vas, de ti no quiero ya jamás saber. Así es que déjame y vete ya. Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo no, no, no, no, no tenemos ya más nada que decir, no solo adiós. Así es que déjame y vete ya. No, no, no, yo no me resignaré. Desprecio que sientes por mí. No, no, no, no, yo no me resignaré, no, a perderte nunca, aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti. Amor.